Hola, buenas noches y bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que, como sabéis, utilizamos en volar por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales y por todas aquellas músicas que nos apetece oír, que es lo principal. Volvemos a los conciertos en directo. Hoy va a ser un concierto largo de uno de mis grupos de escena preferidos, son los parisinos Orquesta Nacional de Barbès, un combo que lleva por ahí desde el año 94 dando mucho mal, uno de los directos más divertidos que os podéis echar a la cara. Y bueno, esto es un trabajo que celebra los 15 años de su formación en 2011 y que graban el 18 de marzo de este año en Argel. El entorno francés pues fue muy difundido, se vio por televisión, por varias cadenas, y bueno, pues hacen casi todos sus temas más conocidos. Es una pena que en este caso que no los veáis, porque hay una parte muy importante de ver a la Orquesta Nacional de Barbès en acción, un grupo que viene mediatizado por su nombre. Ellos se forman en el barrio de Barbès, que como sabéis es un barrio donde se aloja gran parte de la extranjería parisina. Hay músicos africanos de Norte de África, por supuesto, pero también portugueses y de otras nacionalidades. Y bueno, ellos se han hecho conciertos tremendos. Tuvieron uno en Estados Unidos, especialmente grande, en Central Park, de esos que se hacen gratis, cuando el Mundial del 98. Han hecho conciertos pues en Marruecos, en un montón de sitios, desde Oslo a Tarbes, de Londres a Montevideo. Aquí quizá no los teníamos demasiado oídos, porque ya hace tiempo que no nos aparecen tanto por aquí. Creo que la última vez que los vi fue Pirineo Sur, de hace bastante tiempo, de las tres veces que los he visto, y ya los veía un pelín viejitos en aquel tiempo. Pero bueno, creo que lo disfrutaréis. Esto pues lo podéis encontrar por ahí también en formato de audio. Y bueno, siempre apunto esa pedazo de versión que hacen del clásico de los Rolling Stones, de Simpatía por el Diablo, pero que ellos transforman. Bueno, pues podéis oír que se canta en francés, que se canta en inglés y que se canta también en árabe. Y bueno, siempre también tocando pues temas que tienen que ver pues con ser extranjero en un país que no es el tuyo. En fin, con vosotros la Orquesta Nacional de Barbès celebrando su 15 cumpleaños. Allá van. كرومك باللبجان مرز بنيادم خليفة وجمالها سبانة مرتين تحكيه معها جيش قادر يدو غرس وحيد حيدو لحدي يدو كارا Yeah.

شو ما تتقدر بقال يا زخر بي أمك هو هو ودين أنا هو جفر هو أمك شو ما تتقدر بقال يا زخر بي أمك هو هو ودين أنا هو جفر هو Salam alaikum, ma solidez, va falloir que vous chantiez. Sinon l'ONB va pleurer. On y va! Salam alaikum, on y va! Plus fort! Oui! Avec votre ami Fatrala! On y va! Plus fort! Avec Mustapha! قلبي من قلي قاع اهدره اهدره ونخبرها انا بعد بيك ماني جمر عليها وين بسببها راني قاسي وبقيت مسود خلاص ما نهبل على ظهري واليوم تو تشانجي نسيتيني في حبي الاول لا شكون سمعني وهضرني وعدني فهم يا لا لا انا وتجيب العرفه والخيانه الجزيرة وسيفيليزي وجاية في الباريزي أنا أنا أنا أنا أقول لبويش الدنيا de vous jouer un morceau typiquement carcassonnais. On va continuer dans la veine carcassonnaise. On attend qu'on nous annonce. futur. Des bonnes idées, mais bien sûr, avec la conscience dure. Des moments et des souffrances. Des moments et des souffrances. Des moments et des souffrances. Ça mérite la récompense. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Gauche, droite, gauche, droite, ont combattu pour la France. Bien avant la résidence. We'll be right back. sur notre joint. Mon wawana dans ma jaguar, que tu n'es pas là, c'est pas que tous les asphyxies, rien à faire en paralysie. Je danse, je vais quelque chose, moi je prends vos doigts, tu dis oh, tu dis pas. Dans mon wawana, y'a tout pour toi, oui, rien que tu prends les joies, ouais, c'est vrai, j'ai peu mourir, mais regarde un peu, imagine. Tu dis qu'il n'est pas bien pour toi, que jamais tu lis mon droit. Arrangé comme un œuvre, on voudrait dire que tu sois fort. Pourquoi tu doutes de mes intentions pour le roi? Pourquoi avec mon rasson, à mon lit, on se lève pas bien, je reste dans l'âge, dans la poussière. On a beau chercher à vous faire essayer de vous attirer. Pas peur les ridicules pour vous conjoints, et on injure, et on injure. Tu n'y monteras, arrangé comme un mien, qu'on va réagir, que ce soit beau. Un impair. Je te promets, je t'enfermerai pas. Tu seras libre de tes choix. Mon wawan n'avance pas à chaque fois que tu n'es pas là. Si fuck, il tousse, il rien à faire. Et je t'en supplie. Chaque fois que tu n'es pas là, sans moi n'avance pas.

Et connaissez-vous la liturgie Gnawa? Certains connaissent, certains en ont entendu parler, certains en ont vu à la bibliothèque. Et bien ce soir, c'est pareil. Oui, voilà, certains sont enthousiastes, d'autres dans la glace, toujours. Est-ce qu'on pourrait entendre un murmure? Il faut vraiment vous chercher dans le plus profond.

Azu, Pani Azu, Runa Di, Pani Azu, Runa Di, Na Pani Azu. Ya zara sama baniya, ya Rabbi mule na baniya, ya gina wa sur baniya, uye ya baniya, ya zara na bi na baniya, ya gina wa sur baniya, ya zara na bi na baniya, ya Rabbi mule na baniya. Then yeah. Thank you.

oublions mon amour. C'est toi ma vie privée. Je te garde pour toujours. Combien de fois j'ai rêvé. Demain, Inch'Allah, à ton tour. Le chagrin c'est mauvais. Comme ça tu me feras la cour. Et moi je serai sauvé. Toi la rose que j'ai. Cacher l'amour à moi, puisque tu connais mes défauts. J'ai un grand faible pour toi. Tu peux dire que je suis fou. Avec toi je suis le roi. Pauvre riche je m'en fous. Tu es l'amour de l'autre fois. Tu es la personne qu'il me faut. Toi, toi la rose que j'ai. J'ai gâché mon enfance à cause de toi ma chérie. Je regrette comme je pense. Heureusement je suis guéri. Avec toi y'a pas de chance. Et je suis désespéré. Dans le vide et l'absence. dernière. Mais ce n'est pas la dernière avec vous. Rencontre place. Merci à vous, cher public, et merci à tous les gens qui ont participé pour ce festival. Merci encore. ¡Vamos!

Bien, espero que hayáis disfrutado con este concierto largo de la Orquesta Nacional de Barbes. En fin, vamos para despedir el programa a estrenar un trabajo de un grupo viejo que se formó en el año 1969, el grupo Osibisa, los padrinos del afro rock, que hablan por ahí en algún sitio. Pues después de un montón de años sin sacar discos, han sacado un trabajo que se llama New Dawn. Por aquí están Teddy O'Shea, el saxofonista, y el teclista Robert Bailey, más algunos miembros que, aunque no son los originales como ellos, pues han estado durante muchos años, como Greg Coffee Brown en el bajo, guitarra y voz. Combinan, pues ya los hemos puesto alguna vez, rock, reggae, jazz, calypso, pop, soul y un montón de disciplinas. Fueron unos pioneros en esto que ahora se llama world music. Pues cuando todo el mundo oía pop y rock, ellos ya hacían música con raíces. De hecho, pues hace ya casi 45 años que andan por ahí. En la nueva formación pues está el vocalista y percusionista Angie Anra Anderson, la cantante Faye Jones, el saxofonista Sassy Odusegun y algunos artistas invitados como músicos que han ido con Silo, Michael Jefferson o el batería de Steve Wingoff, Richard Bailey. Son 14 canciones con un sonido pues realmente contemporáneo. Si recordáis todos los discos de Osibisa, los que los conocíais, pues tenían dibujos del ilustrador Roger Dean, pues que ilustró pues discos de Yes, cosas de Pink Floyd. Y bueno, últimamente han hecho un evento especial para recaudar fondos para el Solidarity Response Fund para el COVID-19. En fin, yo creo que lo mejor será que os pongamos pues una canción. En este caso se llama No Fit for Street. Veréis que entra casi en rumba congoleña para seguir en funk y podéis escuchar muchas cosas por allá. Y con esto pues poca cosa más por este programa. Que seáis buenos, que no os cojáis lo que no es vuestro, como os estamos diciendo últimamente, que a ver cuándo diablos podemos escuchar música en directo como siempre y no estas cosas raras, lo poco que tenemos que nos gusta, aunque sea sentaditos en una silla, es muy poquito para los que siempre hemos disfrutado de la música como debe ser delante del escenario. Y bueno, pues eso, que seáis buenos y hasta el martes que vienes. Osibisa y adiosito. Thank you.